nace muerto, no pudo ver a la América. La perico nace muerto, no pudo ver a la América. Me faltaba su milcao, por eso se cayó muerta. Son mate a la rincona, con la cruz y la corona, que ha muerto la pericona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Faltaban los tamangos, por eso se cayó.